could I ever kiss the first time, the last time we ever met? But I know the reason why you keep your silence up. No use for me, the hurt doesn't show, but the pain still grows. Some stranger to you and me. A Phil Collins con In the Air Tonight, en el aire esta noche, y con esa canción En el aire esta noche de Phil Collins, comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche y comenzamos también otro día más, porque hoy es 24 de octubre, año 2024, y son las 0 horas y 8 minutos. Ya han transcurrido 8 minutos del nuevo día, el jueves 24 de octubre 2024, y bueno, vamos a reseñar algunos hechos importantes sucedidos un 24 de octubre. Por ejemplo, en 1857, en el Reino Unido se funda el Sheffield Football Club, el club de fútbol más antiguo del mundo, el Sheffield de Inglaterra. 24 de octubre de 1917, en Rusia, sucede la Revolución Rusa. Se forma un gobierno revolucionario bolchevique bajo el liderazgo de Vladimir Lenin. El día 24 de octubre de 1929, en Estados Unidos, el Jueves Negro sucede. Es la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y que marca el inicio de la Gran Depresión o la crisis de los años 30. 24 de octubre de 1931, en Estados Unidos, el gángster Al Capone es condenado a 11 años de prisión y $50,000 de multa, pero no por las múltiples o no por los múltiples homicidios que cometió, sino por no pagar impuestos. En 1945, en la ciudad de Nueva York se crea la Organización de Estados Americanos, ONU. El día 24 de octubre de 1946, una cámara fotográfica a bordo del cohete V2N

come on in, yeah. Hard to say no, no. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Turn.

Les cuento que un 24 de octubre, una fecha como hoy, pero del año 1975, es decir, hace 49 años, la agrupación Heart actúa como telonera de la banda Faces de Rod Stewart en el Forum de Montreal en Canadá, donde se habían instalado desde hacía varios meses. Gracias al apoyo de la estación de la radio local CHOM. Muchos entre el público ya conocían las canciones Magic Man, Mama, Magic Man, y el tema Crazy on You. Los integrantes del grupo siguieron viviendo por un tiempo más en Canadá y luego se trasladaron nuevamente a Estados Unidos en 1976. La agrupación Heart sigue vigente desde su creación en Seattle, Washington, en 1972, con una nómina en la cual siempre han estado al frente las hermanas Ann y Nancy Wilson. En este año 2024 habían comenzado una gira, pero la tuvieron que suspender por problemas de salud de Ann Wilson, pero está prevista que se debe continuar el próximo año 2025. Heart, en Estrellas de Medianoche, y aquí está esa primera de las dos canciones que dieron a conocer a esta banda de Seattle. Aquí está el tema primero, Crazy, He's a Magic Man, esta. Fue uno de sus dos primeros éxitos. Y ahora escuchemos completa la canción Crazy on You en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Loco por ti, Heart. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Yeah.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.